estimados amigos, hagamos una pequeña pausa para poder considerar, reflexionar sobre lo escuchado. En breve volveremos a estar con ustedes. A nuestros oyentes que se interesen por más noticias, más informaciones, les decimos que pueden llamar al móvil en España 678-955-678. Repito, 678-955-678. Hier sind wir wieder. Estimados amigos, aquí estamos de nuevo. Estimados amigos, estimados oyentes, reciban un saludo muy cordial desde Alemania, de parte de los cristianos originarios, con un nuevo programa sobre el libro Esta es mi palabra, Alfa y Omega, la manifestación de Cristo que el mundo no conoce. Capítulo 21, tercera parte. Y se le acercaron varias mujeres, llevándole a sus hijitos, a los que todavía amamantaban, para que los bendijese. Pero algunos dijeron: ¿Por qué molestáis al maestro? Sin embargo, Jesús les amonestó diciendo: De ellos saldrán aquellos que me anunciarán ante los hombres. Y los tomó en sus brazos y los bendijo. Cristo explica, rectifica y profundiza la palabra. Con las palabras de ellos saldrán aquellos que me anunciarán ante los hombres, indiqué la llegada de aquellos que conmigo toman parte en la misión del Dios Padre Madre, de conducir de regreso al corazón del amor a todas las almas y hombres caídos y cargados. En el eterno ser, en la ciudad eterna Jerusalén, fue planificada y preparada con todo detalle la misión redentora en presencia del Padre Eterno. Cada ser que decidió tomar parte en esta misión aportó una o más piedras de construcción del gran mosaico del plan de salvación al sol central primario y a los soles prismáticos, es decir, a los soles de los atributos y cualidades, como potencial suyo de amor y ayuda para las almas caídas y cargadas. Partiendo del sol central primario y de los soles de los atributos y cualidades, que son las fuerzas básicas del infinito, la misión para la redención irradió a todos los mundos de la caída y a la atmósfera de esta tierra. Durante este poderoso acontecimiento, los hijos e hijas de Dios grabaron su parte en la obra de la redención también en su cuerpo espiritual. Muchos hijos e hijas de Dios se decidieron a llevar a cabo la obra redentora conmigo, Cristo, hasta que la última alma esté de nuevo en el eterno ser. Pero no todo ser espiritual que tome parte en la misión redentora obrará hasta el final conmigo, Cristo, es decir, hasta que todos los seres hayan alcanzado de nuevo la pureza. Esta poderosa acción de ayuda, hasta que la última alma haya regresado al hogar, incumbe a aquellos seres que se han comprometido a ello y que proceden principalmente del centro de todo lo que es, del santuario, donde comenzó la caída. Son aquellos que a través de la tribu de David han venido a este mundo y que seguirán viniendo una y otra vez a la tierra hasta que el reino de paz de Jesucristo haya alcanzado su punto culminante. Ellos estarán conmigo hasta el final en la misión redentora, y son conmigo, Cristo, los principales responsables en mi obra de la redención. Cada ser espiritual que asumió responsabilidad en la obra redentora aportó, de la predisposición de su mentalidad espiritual, el potencial espiritual correspondiente. Este potencial espiritual, aportado por los hijos e hijas de Dios, me preparó a mí, Cristo, y a ellos mismos, los caminos a través de los reinos de la caída, reinos que, tras el «está consumado», se convirtieron en planos de purificación. El potencial espiritual que ellos aportaron son sus diferentes mentalidades espirituales, con las que ellos desarrollan en vestido humano las correspondientes capacidades para el reino de paz de Jesucristo. Así pues, muchos hijos e hijas de Dios que forman parte de la misión de la redención han aportado a la misión una parte de su potencial espiritual para conducir a casa a todos los hijos de Dios y están obrando ahora en la obra de la redención. Las almas despiertas que en vestido terrenal se han decidido a mi favor se alinean de acuerdo con su misión en la gran totalidad y sirven en la obra de la redención, que también es su obra. Llevan dentro de sí la misión irradiante de conducir de regreso a casa, a la gran luz primaria eterna, Dios, a todos los seres y almas. La estirpe de David e hijos e hijas de Dios de las otras estirpes forman un pueblo grande y fuerte, el pueblo de Dios en esta tierra. Algunos de ellos han cargado su alma en encarnaciones, y yo, el Cristo de Dios, aún no puedo dirigirles la palabra, porque su corazón aún está lejos de mí. Otros hijos e hijas de Dios que forman parte de la misión todavía se encuentran en el camino para cumplir la parte de la misión que les incumbe. Algunos de ellos regresaron al mundo porque aún estaban demasiado apegados al mundo. Sin embargo, sus almas han percibido mi llamada y volverán algún día a su misión, a la obra de la redención. Su vuelta no tiene por qué ser en esta encarnación, en esta existencia terrenal. Puede acontecer también en encarnaciones posteriores, pues mi reino de paz en la tierra solo está empezando a edificarse. Otros hijos e hijas de Dios, en cambio, evolucionan poco a poco en su tarea y aceptan conscientemente su misión. Otros están ya plenamente en la misión y cumplen lo que para ello han introducido de potencial espiritual en el sol central primario, en las siete fuerzas básicas de la creación, en los mundos de la caída y en la atmósfera. Muchos hijos e hijas de Dios que toman parte en la misión y otros hijos del amor que han despertado en el espíritu de la vida anunciarán al Hijo de Dios como Redentor de todas las almas y hombres, hasta que todas las almas acepten conscientemente la redención y se pongan en camino al perfeccionamiento. Los hijos e hijas de Dios, que a través de la estirpe de David han venido y vienen al mundo, permanecerán en la misión de la redención hasta que todo haya concluido. Esto ya lo di a entender siendo Jesús de Nazaret, cuando algunas mujeres me trajeron a sus hijos para que los bendijera. En la irradiación de los hijos vi que almas pertenecían a la misión de la redención. Cada ser que forma parte de la misión redentora tiene en su cuerpo espiritual un sello irradiante. Este irradia también a través del cuerpo terrenal, a través del centro de Cristo, que es activo cerca del corazón. Capítulo 22. La resurrección de la hija de Jairo. Y he aquí que llegó uno de los superiores de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo cayó a sus pies y le suplicaba diciendo: «Mi pequeña hija está a punto de morir. Te ruego, ven, pon tus manos sobre ella para que sane y viva». Y Jesús fue con él, y una muchedumbre le seguía y se agolpaba en torno a él. Y había una mujer que tenía hemorragias desde hacía 12 años, había sufrido grandemente de muchos médicos y había gastado en ello todo lo que poseía, y no mejoraba, sino incluso empeoraba. Como había oído hablar de Jesús, empujando se puso detrás de él y tocó su túnica, diciéndose: «Con solo que toque su túnica, seré sana». Y enseguida cesó el flujo de sangre y sintió en su cuerpo que había sido sanada de su mal. Y Jesús mismo notó inmediatamente que una fuerza había salido de él, y se dirigió a la muchedumbre diciendo: «¿Quién ha tocado mi túnica?». Y los discípulos le dijeron: «¿Ves que la muchedumbre se agolpa y dices: ¿quién me ha tocado?». Y miró hacia atrás para ver a la que lo había hecho. La mujer, llena de temor y temblorosa, pues sabía lo que había sucedido, se acercó y postrándose ante él, le dijo toda la verdad. Pero él le dijo, «Hija mía, tu fe te ha sanado. Ve en paz y sé sanada de tu enfermedad». Cristo explica, rectifica y profundiza la palabra. Lo que sucedió entonces también puede ocurrir actualmente. Pues ved, vosotros que leéis mis palabras, que el Cristo ya no camina en Jesús por esta tierra. El Cristo, oh Hijo humano, está en ti. Y donde quiera que estés, a donde quiera que vayas, yo soy en ti la fuerza de la redención, que también produce la sanación de tu cuerpo, si esto es bueno para tu alma. Tú, oh hombre, no necesitas buscarme, me encuentras en ti. No necesitas andar de aquí para allá, yo estoy en ti. Y donde quiera que estés, allí estoy yo. Retírate a una cámara tranquila y entra en la cámara interna de tu corazón para orar de corazón. Tráeme en la oración a mí que habito en ti, los anhelos de tu corazón, y cree que todo lo puedo. Y si no dejas que en tu fe en mí haya duda alguna, sucederá lo que para ti sea bueno y sirva a la salvación de tu alma. Igual que entonces tiene actualmente validez la ley, tu fe te ha ayudado. Y si no pecas más, esforzándote en guardar los mandamientos de la vida, tu ruego ya habrá sido escuchado en tu alma. La salvación repercutirá en tu alma y en tu cuerpo en caso que eso sirva al desarrollo posterior de tu alma. Aún estaba él hablando cuando llegaron algunos de los siervos de la casa del superior de la sinagoga diciendo, «Tu hija ha muerto. ¿Por qué seguir molestando al maestro?». Pero en cuanto Jesús oyó las palabras que fueron dichas, habló al superior de la sinagoga, «No temas, ten solo fe». Y no permitió que nadie lo siguiera, a excepción de Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Y entrando en la casa del superior de la sinagoga, vio el gran alboroto y los cantores del templo, y todos lloraban y se lamentaban a gritos. Y cuando hubo entrado, les dijo, «¿Por qué alborotáis y lloráis así? La muchacha no ha muerto, tan solo duerme». Y se burlaban de él, pues pensaban que estaba muerta y no le creyeron. Pero después que hubo echado fuera a todos, tomó consigo a dos de sus discípulos y entró donde la muchacha yacía. Y tomando a la muchacha de la mano, le dijo, «Talita cumi», que quiere decir, «Muchacha, a ti te lo digo, levántate». Y se levantó la muchacha y empezó a andar. Tenía 12 años. Y se maravillaron sobremanera. Y les ordenó severamente que nadie diera esto a conocer y mandó que a ella le diesen algo de comer. Cristo explica, rectifica y profundiza la palabra. Comprended en lo profundo de vuestros corazones mi obrar, no sólo como Jesús de Nazaret, sino también como Cristo de Dios, pues he vuelto a vosotros en el espíritu del amor para ayudaros y serviros. Mientras el cordón de plata, también llamado cordón informativo, que une alma y cuerpo, aún no esté separado del cuerpo, existe aún el circuito espiritual, fluyendo así las energías vitales desde el incargable núcleo del ser, Dios, al alma, del alma al cuerpo y del cuerpo regresando al alma y al núcleo de ser, Dios. Esto lo vi en la muchacha y hablé primero calladamente con la fuerza de mi Padre en mí, el inmanente yo soy. Con el alma de la niña establecí seguidamente una conexión espiritual, a través de la cual hice afluir fuerzas cósmicas incrementadas al cordón de plata. A través del núcleo de ser del alma, esta energía vital reforzada fluyó al alma, y a través del alma a las células cerebrales y al organismo de la niña. Así resucité al ser humano de la llamada muerte. De esta forma reincorporé a la carne a todos aquellos cuyo tiempo en vestido terrenal aún no había concluido. se habrían marchado de la tierra solo por circunstancias externas que le quitaron el apoyo al alma, y que por eso la expulsaron del cuerpo antes de lo que, conforme a las leyes cósmicas, le estaba dispuesto. En la ley de la vida está escrito que a cada alma en vestido terrenal le ha sido dispuesto un determinado ciclo terrenal. Este contiene la posibilidad de una muerte más temprana o más tardía del vestido terrenal. La muerte terrenal puede producirse también dentro de este intervalo. En este intervalo, siendo Jesús de Nazaret, pude llamar a las almas de regreso a su existencia terrenal con la fuerza del Espíritu. Estas obras del amor las llevé a cabo cuando era bueno para alma y hombre. En la irradiación de la conciencia del alma veía si alma y hombre se cargarían nuevamente al prolongarse la existencia terrenal, o si fortalecerían la fe en el Eterno mediante el perdonar y el pedir perdón y mediante la reparación. El mandamiento para todos los hombres dice: si vuestra fe es tan grande como un grano de mostaza, en vosotros y en vuestra vida puede ocurrir mucho de las obras del amor divino. Capítulo 23. Jesús y la Samaritana. Jesús llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que Jacob dio a su hijo José. Allí mismo estaba el pozo de Jacob. Como Jesús estaba fatigado del viaje, se sentó al borde del pozo. Era sobre la hora sexta. Y al llegar una mujer de Samaria a sacar agua, Jesús le dice: «Dame de beber». Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar provisiones. Le dice la mujer samaritana: «¿Cómo es que tú, un judío, me pides un trago de agua a mí, a una mujer de Samaria?» Pues los judíos no se relacionan con los samaritanos. Jesús respondió diciéndole: «Si reconocieras el regalo de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, pedirías a Dios que te diera agua viva». Entonces la mujer le dijo: «Señor, no tienes con qué sacar el agua, y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes, pues, el agua viva? ¿Acaso eres tú más grande que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebió él mismo, sus hijos y sus camellos, bueyes y ovejas?» Jesús respondió diciéndole: «Quien beba de esta agua volverá a tener sed, pero quien beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le dé brotará como un manantial de agua que correrá hacia la vida eterna». Cristo explica, rectifica y profundiza la palabra. El agua de la vida fluye con más fuerza a este mundo desde mis obras como Jesús de Nazaret, y con más fuerza aún desde mí está consumado. Quien beba del agua de la vida estará extrayendo del manantial de la verdad eterna, porque habrá regresado al origen del manantial de todo lo que es. Nunca más tendrá sed, ni habrá ocasión en que algo le falte. Poseerá lo que necesite y aún más. Los hombres que están en el espíritu de la verdad son ellos mismos el pozo espiritual de la verdad. Ellos dan y dan y nunca se secarán, porque el Espíritu de Dios que obra a través de ellos es fuerza eternamente fluente, el origen del manantial y el manantial mismo, la verdad. Comprended, yo soy el agua de la vida. Quien haga que mi vida de Jesús de Nazaret sea su vida, guardando lo que le mandé, vivirá en mí, el agua viva, y será un pozo de la salvación viva, del que fluirá sin cesar el agua de la vida. Sólo entonces podrá ofrecer a muchos hombres la verdadera y refrescante bebida del agua viva. Estos no buscarán en adelante la verdad, porque ya habrán encontrado la verdad, el yo soy. Ya no tendrán sed, pues beberán del manantial eterno de la verdad. Quien reciba del agua de la vida no seguirá siendo un solitario. Tampoco nadará en la corriente del viejo tiempo pecaminoso. Remará contra ella a base de no fomentar más lo humano, sino eliminándolo mediante la fuerza del amor. Así encontrará en sí mismo la eternidad, la vida, la verdad, el manantial primario, Dios. De esta manera se formará paulatinamente el tiempo de luz y un nuevo género humano en mí, el Cristo. Los hombres que edificarán y mantendrán el reino de paz, porque ellos mismos serán pacíficos. Le dijo la mujer: Señor, dame de esa agua, para que no tenga más sed, ni tenga que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. La mujer respondió: No tengo marido. Jesús, mirándola, le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque cinco tuviste, y el que ahora tienes no es tu marido, has dicho la verdad. Le dijo la mujer: Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres oraron en este monte, y vosotros decís que es Jerusalén el sitio donde hay que adorar. Jesús le dijo: Créeme, mujer, que llegará el tiempo en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis a Dios. No sabéis lo que adoráis. Mas nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación viene de Israel. Pero llega el tiempo, y ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre universal, en el Espíritu y en la verdad, pues tales adoradores quiere tener el Santísimo. Dios es Espíritu, y los que le adoran han de adorarle en el Espíritu y en la verdad. Le dice la mujer: Sé que vendrá el Mesías, el que se llama Cristo. Cuando venga nos lo hará saber todo. Jesús le dijo: Yo soy el que a ti te habla. Y en esto llegaron los discípulos y se extrañaron de que hablase con la mujer. Pero ninguno preguntó: ¿Qué buscas tú? ¿O por qué conversas tú con ella? Entonces dejó la mujer su cántaro, se encaminó a la ciudad y dijo a la gente: Venid a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces fueron y llegaron a él, y muchos samaritanos creyeron en él y le rogaron que se quedase con ellos. Y permaneció allí 2 días. Cristo explica, rectifica y profundiza la palabra. Las palabras de quien habla desde la verdad son vida eterna. Están traspasadas por la vida y la fuerza que yo soy en el Dios Padre Madre. Quien busca seriamente el agua de la vida, de la verdad, encuentra al hombre que puede indicarle el camino hacia el origen del manantial y encuentra la vida, la verdad, en lo más interno de sí mismo. Las palabras de la vida son palabras de la verdad. Quien viva de acuerdo con el sentido de la palabra viva, cumplirá la ley de la vida y vivirá en el espíritu de la verdad. Por eso, examinad a los hombres que hablen del manantial de la salvación viva. Examinad si traen el agua de la vida, la verdad, o solamente están en la orilla de la fuente de la verdad. Comprended, donde está la luz, allí se reúnen aquellos que aspiran a la luz, pero también hay muchos entre ellos que solamente hablan de la verdad y tienen oscuras intenciones. Por eso examinad con la medida de vuestra sinceridad para reconocer sus obras. No miréis ni escuchéis a aquellos que pronuncian discursos impuros, tampoco si se llaman rabí. Examinad el sentido de sus palabras y su comportamiento para con su prójimo, y serán para vosotros un libro abierto. Los hombres del Espíritu son modestos, humildes y mansos, pero su ser esté irradiado y envuelto en irradiación por aquel que yo soy, Cristo, el agua viva. Quien viva en la verdad, vivirá de la verdad y verá la verdad y también verá la mentira. Con los ojos de la verdad vi, siendo Jesús de Nazaret, a la mujer que estaba al lado del pozo, vi su vida pasada y su vida de aquel entonces. De ahí hice alusión a lo que debía servirle de reconocimiento aquel día. En todos los tiempos, y también en el tiempo actual, los hombres han creado y crean signos y señales externos para adorar a Dios. Estas imágenes, señales y signos externos para la adoración, como por ejemplo estatuas, sinagogas, iglesias, plazas, colinas y montañas, así como los ritos y las ceremonias, se los creará el hombre hasta que reconozca en sí mismo a Dios, el Espíritu de la verdad, y mantenga el orden del templo, los mandamientos de la vida. Cada hombre es un templo de Dios. Por eso no se necesita ningún lugar para adorar a Dios. Adora a Dios en lo más sagrado de tu interior y mantén puro tu templo mediante pensamientos nobles y palabras y obras plenas de Dios. Entonces estarás manteniendo el orden del templo y Dios dará respuesta a tus oraciones, porque tú estarás en comunicación con Él. También en el tiempo actual, muchos hombres todavía no saben a quién o qué adoran. Son imitadores de los que, porque continúan empobrecidos en sus corazones, han creado el culto y lo mantienen. Como les es extraño el verdadero Dios Todopoderoso, el Dios del interior, necesitan de un Dios externo. Pero este nunca será el Dios de la verdad, sino un ídolo. Esta es mi palabra, una obra que sobrepasa en mucho el contenido de la Biblia, pues contiene la vida, el pensar y obrar auténticos de Jesús de Nazaret. Este libro ha sido traducido a muchos idiomas y está a disposición de los oyentes que lo deseen. Si ustedes desean información sobre él o adquirirlo directamente, diríjanse a La Palabra, la Onda Cósmica, apartado 5643 en 97006 Würzburg, Alemania. Para finalizar, queremos invitarles a que vuelvan a conectar con nosotros y, naturalmente, que pueden pedir informaciones gratuitas sobre lo que son los cristianos originarios o sobre lo que hemos escuchado hoy en Internet. Nos encuentran en la web vida-universal.org. Allí encontrarán muchas informaciones sobre los cristianos originarios en la actualidad. Nos despedimos de todos ustedes. Les damos las gracias por la participación que están teniendo durante todas las semanas de nuestros programas. Les deseamos que tengan un buen tiempo, que nos podamos a escuchar en breve, y naturalmente que lo que les deseamos a todos es que cada vez encuentren más la paz, y por eso los cristianos originarios muchas veces nos despedimos diciéndoles paz a todos ustedes. Hasta la próxima ocasión. Hasta la próxima ocasión.